Si pudieras tú sentir lo que yo siento, si recorres con tus labios cada poro de tu piel, es el mar más infinito, es llegar al universo, es la rosa más perfecta que acariciará mi piel. Si tus ojos se posaran en mis ojos, llenaría mi alma con la tibieza del sol. Mientras recorro tu cuerpo, me sumerjo en lo infinito y fundimos nuestros cuerpos anhelados de placer. Te doy una canción con mi guitarra de fondo. Es este amor que va flotando por el aire y que navega lentamente por las ansias, por las ganas, por las venas. De a poco se quema, arden tus ojeras y me duermo entre tus brazos, mi amor.